Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Entre el sonido de las aves que pueblan en este patio donde estoy grabando hoy este capítulo de Mundos Diferentes, les voy a contar que por un lado el cantante y compositor Arnaldo Antunes, un veterano de la escena paulista, que lanzó hace unos meses un nuevo disco de temas inéditos, O Real Existe, del 2020, y por otro lado el compositor y pianista de Pernambuco, Víctor Araújo, artista responsable de algunas de las obras más sensibles e inventivas de la producción brasileña de la última década, entre ellas Le Variétés del 2016, del encuentro de estos dos músicos, como les contaba, siempre interesados en la experimentación, surge el fino repertorio que alimenta la colaborativa Lágrimas no Mar del año 2021. Con esencia reduccionista, la obra presenta cuatro nuevas composiciones reinterpretadas de canciones originalmente presentadas por Antunes en obras como Fora de Si y Longe, así como dos artistas como Fin de Festa de Itamar Assumpção y como Dos y Dos de Caetano Veloso. Aunque esencialmente rígido para los pianos grises de Araújo, el récord de nueve pistas se abre a una breve interferencia de Pedro Baby y la cantante de Minas Gerais, Marcia Xavier. Escucharemos entonces a Arnaldo Antunes y Víctor Araújo en el disco compartido de este año 2021, la canción que da nombre a este disco, Lágrimas do Mar. Pode ser pra toda vida, mas também pode acabar numa triste despedida, ou talvez deva durar para sempre, minha amiga. Aconteça o que for, apesar de tanta briga, terá sempre o meu amor, terá pra sempre meu amor, sem duvidar. Lágrimas no mar, é verdade, não duvide, tudo deve ficar bem, pois o mar que nos divide pode nos unir também. Fora desse precipício tem um mundo ao seu redor, todo fim é um início, nunca pense no pior, não pense nunca no pior, quando chorar. Lágrimas no mar, a onda, correnteza, o céu, a areia, a lua cheia, o sol nascendo, o vento, a boca, o sal, o mar lambendo a pele, o mel, a água, a água, a água, a água, o dia clareou. Se lembrar como água que evapora pra voltar a garoar, terá sempre essa amizade e inteiro meu amor, sem prever a validade, sem cobrança nem favor, terá pra sempre o meu amor, sem duvidar. Lágrimas no mar,